Ràdio 77. Buenas tardes, hombres y mujeres que aman y sufren bajo el sol y bajo la luna. Estáis ingresando en el universo laberíntico de la Casa de Asterión por Radio 77. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos otra semana más en la Casa de Asterión. Cristina en el micrófono, locuciones con la selección de canciones y textos, y Pere Feliu en los controles. Asterión ha deambulado por el laberinto y por una grieta del muro se ha colado un rayo de sol. Se ha quedado como hipnotizado y en medio del fulgor recordó el rostro de su madre, una mujer. Y casi inmediatamente el de otra mujer oscura que conoció una vez, una mujer que llenaba su espíritu de una luz parecida a la luz invasora de la grieta. Asterión se acurruca y reflexiona acerca de esas mujeres que han luchado contra la adversidad, de esas mujeres valientes y sabias que si se caen, se levantan y siguen por el camino, aunque no sea un camino de rosas. Hoy hablaremos en la Casa de Asterión de las mujeres que habitan el mundo y sus historias de lucha, dolor, valentía y amor. Hoy estarán en el cielo del Minotauro escritoras, músicos, filósofos y filósofas, sensibles hombres también con sus artes. Entre ellos, Carmen París, Amparo Ochoa, Miriam Makeba, Eduardo Galeano, Gioconda Belli, Aterciopelados, Isabel Allende, Pedro Aznar, Silvio Rodríguez, Carlos Núñez, Mercedes Sosa, Joaquín Sabina y nuestro queridísimo Ramón Llull. Y empezamos con el tema Rompiendo la Hora de Carmen París. Hoy, 23 de septiembre, se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Seres Humanos y la Explotación Sexual. Surcos en la tierra sagrada y desangrada de dones desposeída. Retumbando todos los tambores del alma femenina quebrada por los dolores. Todos los tambores que sangran por la herida que anega el Mediterráneo.

Los anhelos y los recuerdos del amigo trasnochaban y emprendían romerías y peregrinaciones en las noblezas de su amado, y le aportaban al amigo sus rasgos y llenaban su entendimiento de resplandor, por el cual la voluntad multiplicaba sus amores. Libro del amigo y el amado, de Ramón Llull. Antes oíamos a Gioconda Belli y ahora vamos con Amparo Ochoa, Mujer. Manuela, mañana es tarde

Y a continuación, los libros para no tener miedo, recomendados por la Casa de Asterión. En este caso, Mujeres que corren con los lobos, de Clarissa Píncola Estés. La doncella simboliza la sincera psique previamente dormida, pero la heroína guerrera permanece oculta bajo su dulce capa exterior. Tiene la resistencia propia de la loba solitaria. Es capaz de soportar la suciedad, la mugre, la traición, el daño, la soledad y el exilio de la iniciada. Es capaz de vagar sin rumbo por el mundo subterráneo y de regresar enriquecida al mundo de arriba. Aunque al iniciar el descenso quizá no pueda formularlas con claridad, está siguiendo las instrucciones y las directrices de la vieja madre, de la mujer salvaje. Cierra los ojos y verás. A ver, mujer, muéstrame el alma. A ver, mujer, menea tu aura. A ver, mujer. La reina madre vieja es la madre del rey. Esta figura simboliza muchas cosas, entre ellas la fecundidad, la inmensa capacidad de ver los trucos del depredador y de atemperar las maldiciones. La palabra fecundidad, que suena como un tambor cuando se pronuncia en voz alta, significa algo más que fertilidad. Quiere decir fecundable a la manera en que es fecundable la tierra. Es aquella tierra negra en la que brilla la mica, las negras y peludas raíces y toda la vida anterior, desmenuzada en un aromático mantillo. La palabra fertilidad contiene el significado de las semillas, los huevos, los seres y las ideas. La fecundidad es la materia esencial en la que se depositan, preparan, calientan, incuban y guardan las semillas. Es por eso por lo que la vieja madre es designada a menudo con sus nombres más antiguos: Madre Polvo, Madre Tierra, Mam y Ma, pues ella es el abono que hace nacer las ideas. Estamos escuchando a Miriam Makeba cantando Bajo el sol de Sudáfrica. Esta cantante sudafricana que ya a finales de los años 60 tuvo que exiliarse por su compromiso con los derechos humanos. Luego estuvo en Italia, estuvo en Estados Unidos, de donde también tuvo que salir por problemas con las autoridades. Al final se instaló en Guinea y por fin, cuando en los años 90 Nelson Mandela toma las riendas del país, pues ella puede regresar a su tierra y desde ahí continuar su lucha por la música y por la dignidad de las personas. Mujer y redenta. Hay quienes piensan

para que yo pueda estar ahora sentada aquí con estas abuelas que han llegado con buenos sentimientos, buscando el bien y una nueva dirección, no solamente para ellas o para nuestras familias, sino para toda la humanidad. La abuela Mona, Hopi Havasupai Tewa, de Arizona, Estados Unidos, miembro de las tribus indígenas del río Colorado, que viven a lo largo del dicho río en Parker, Arizona, cree que mencionar los orígenes de sus antepasados es tan importante como decir su nombre. Por parte de madre es Havasupai, el pueblo del agua azul y verde, y también proviene del linaje Havasupai, tribu oriunda de la zona del Gran Cañón. Por parte de padre es Hopi Tewa, de First Mesa, situado en el norte de Arizona. También forma parte del clan Sol y del clan Tabaco. El Consejo Internacional de las 13 Abuelas Indígenas cree que sus ancestrales formas de oración, de conciliación y de sanación son de vital importancia hoy en día, y que las enseñanzas de nuestros antepasados iluminarán el camino hacia un futuro incierto. Este libro que presentamos hoy, de Carol Schaeffer, Ancianas Indígenas Aconsejan al Mundo, La Voz de las 13 Abuelas, presenta las perspectivas y los consejos de 13 abuelas procedentes de los 5 continentes, muchas de las cuales son leyendas vivas en sus tribus. Las abuelas ofrecen sabiduría en temas tan actuales como la educación de las familias, el cultivo de la salud física y mental, la violencia, la guerra y la pobreza. Cristina nos ha leído algunos de los textos de las 13 abuelas. Escuchamos a Pedro Aznar cantando el tema María Landó, acompañado del piano exquisito de Andrés Beusaert y de la percusión de Facundo Guevara. Vaya versión en directo que es preciosa. También os recomendamos oír la de Susana Vaca, una dulcísima voz. Es que cuando hay buenos músicos... Decía que cuando hay buenos músicos es más fácil y es más agradable escuchar música. Otro gran músico y cantautor latinoamericano, Silvio Rodríguez, nos cuenta su experiencia con las mujeres. Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón,

porque a los que no matan mueren de hambre y enfermedad. Las protagonistas de esta historia son una joven mujer, Rose Mapendo, y sus hijos. Ella está embarazada y es viuda. Los soldados la han forzado a ver cómo torturan y matan a su esposo. De alguna manera, logra mantener vivos a sus 7 hijos y unos meses después da a luz a mellizos prematuros, 2 pequeños niños. Corta el cordón umbilical con un palo y lo amarra con su propio pelo. Les da los nombres de los comandantes del campamento para agradarlos y los alimenta con té negro porque su leche no puede alimentarlos. Cuando los soldados irrumpen en su celda para violar a su hija mayor, ella la agarra y rehúsa a soltarla, aun cuando le apuntan con un arma a su cabeza. De algún modo la familia sobrevive durante 16 meses. Y luego, con una suerte extraordinaria y gracias al corazón apasionado de un joven norteamericano que logra subirla a un avión de rescate de Estados Unidos, Rose Mapendo y sus 9 hijos llegan a Phoenix, en Arizona, donde hoy viven y prosperan. Mapendo quiere decir gran amor en suajili. Los protagonistas de mis libros son mujeres fuertes y apasionadas, como Rose Mapendo. Yo no las invento, no es necesario. Miro a mi alrededor y las veo por todas partes. He trabajado con y para mujeres toda mi vida. Las conozco bien. Yo nací en tiempos antiguos, en el fin del mundo, en el seno de una familia tradicional, católica y conservadora. No es ninguna sorpresa que ya a los 5 años fuera una feminista furiosa, aunque el término aún no había llegado a Chile, por lo que nadie sabía qué era lo que estaba mal en mí. Pronto descubrí que había que pagar un precio alto por mi libertad y por cuestionar el patriarcado. Pero estaba feliz de pagar el precio, porque por cada golpe que recibí, pude dar 2 de vuelta. Uno, cuando mi hija Paula tenía más de 20 años, me dijo que el feminismo era anticuado y que yo debería dejarlo. Tuvimos una pelea memorable. ¿El feminismo es anticuado? Sí, para mujeres privilegiadas como mi hija, como para mí y para todas nosotras presentes hoy. Pero no lo es para la mayoría de nuestras hermanas en el resto del mundo, que todavía son obligadas a casarse prematuramente, a prostituirse, a trabajos forzados. Ellas tienen hijos que no quieren o que no pueden alimentar. No tienen control sobre sus cuerpos o sus vidas. No tienen educación ni libertad. Ellas son violadas, golpeadas y a veces asesinadas con impunidad. Para la mayoría de las jóvenes mujeres occidentales, ser llamada feminista es un insulto. Texto de Historias de Pasión, de Isabel Allende. Sin embargo, esta cuestión nos incumbe a todos y todas. Es responsabilidad nuestra ser la voz de esas mujeres que no tienen voz. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. La patria en agraz, desvelada recorro su voz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Escuchamos a la hermosa Mercedes Sosa, acompañada de Jaime Torres, en el charango. Este pequeño homenaje para Juana Zurduy, la capitana.